Vamos a darle una mirada diferente a las noticias diarias. Vamos a hacer un recordatorio. Este programa es emitido de lunes a viernes. Lo podés escuchar en la radio de la red en www.rnma.org.ar y en la misma página donde vas a encontrar la radio de la red también podés encontrar todos estos programas grabados porque los vamos subiendo día a día y también, por supuesto, las entrevistas que vamos haciendo también todas las mañanas en este programa. Así que los invitamos a que visiten la página de la red porque además tienen muchas más producciones que pueden visitar, descargar, compartir. Bueno, y este programa se retransmite por varias radios en el resto del país. Estamos siendo retransmitidos desde Jujuy por Radio Pueblo y Capoma. La Negra del Bolsón en Río Negro. Radio Nehuenché en Chipoleti, también Río Negro. La Colmena de Plaza Huincul, Neuquén. Radio La Rabia desde Chubut. Zumba La Turba desde Córdoba. Radio Roja desde Casa Grande, provincia de Córdoba. Radio Rebelde, Amanecer, Villa Animi, Sierra Chica, en Córdoba. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires nos retransmite La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas, Radio Semilla y Radio El Aprendiz del Centro de Formación Profesional número 24, decíamos, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Radio La Trinchera, en Campana, en la provincia de Buenos Aires. También Radio La Barriada, en Florencio Valera, Buenos Aires. Radio Zona Libre, de familiares y amigos, de Luciano Arruga. Radio Libre 96.3 en Santa Teresita, Buenos Aires. Radio La Bulla, desde la provincia de San Luis. Radio La Pujante en La Valle, Mendoza. Y Radio Voces desde La Rioja, desde donde además transmitimos desde esos estudios el Enredando de todos los lunes. Les contamos también que este programa cuenta con un trabajo de producción y postproducción que realizan compañeros y compañeras de Red Eco Alternativo. ANRED. Radio Zumba La Turba. Leandro Jansón. Y también compañeros y compañeras desde El Zumbido de Neuquén. En la técnica está Julio Echeverría, en la técnica de la radio de la red y en redes sociales Claudina Peralta y Javier Eugenio. Bueno, nos vamos a ir a la primera pausa musical de la mañana. Les contamos que para el programa de hoy tenemos algunos testimonios al cumplirse 3 años de las inundaciones en la ciudad de La Plata. Esto fue el fin de semana, se hicieron actividades y además hay testimonios de vecinos que aseguran que hay un listado que el gobierno está dando a conocer que tiene al menos 10 personas más fallecidas del listado oficial que había sido publicado en ese momento, exactamente. También tenemos paro, hoy hay paro docente en todo el país. Sí, paro nacional. Paro nacional docente en todo el país y particularmente se está convocando en la provincia de Neuquén al cumplirse 9 años del asesinato de Fuente Alba, también, del docente neuquino. También estamos con información desde en La Rioja, vamos a tener marcha de nuevo por el tema de los aumentos en la energía eléctrica, hay una marcha que también va a estar acompañando a la marcha de los docentes. Sí, tenemos 10:30, Plaza 25 de Mayo. Exactamente. Como en todos lugares, seguramente las plazas principales. Las plazas principales, exactamente. Tenemos un compañero ahí, así que vamos a estar saliendo desde el lugar y también, bueno, algunas cuestiones más que vamos a ir recorriendo en la mañana. Tractorazo de productores y familiares, tractorazo de productores familiares y campesinos que se realizó la semana pasada. También vamos a estar contando cómo es la situación de estas familias productoras en nuestro país. Nos vamos a ir a la primera pausa musical entonces de la mañana y enseguida ya estaremos con la información. Pero muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Enredando las Mañanas.

Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos arrancando ya con la información, 11 minutos han pasado de la hora a 10. Les recordamos que este programa está siendo emitido por la radio de la red en vivo y en directo en www.rnma.org.ar y que también se retransmite por una serie de emisoras en todo el país. Además, les comentamos que en la misma página puede encontrar los programas de semanas anteriores, incluso todas las entrevistas que vamos compartiendo y haciendo en las mañanas. No vamos a ir a la ciudad de La Plata porque el pasado 2 de abril se cumplió un año más, 3 en total ya, de lo que fueron las terribles inundaciones que vivió esa ciudad en el año 2013, que bueno, también llegó hasta las localidades porteñas de Berisso y Ensenada, en el marco de las actividades culturales y la marcha por pedido de justicia coordinada por el colectivo Desbordes y las asambleas de inundados. Gabriel Coulty, que es integrante de la Asamblea de Familiares de Víctimas de la Inundación, reflexionó junto a los compañeros de la red de medios alternativos de Radionauta, de allí de La Plata, acerca de los diversos desfasajes que hay en cuanto a la entrega de subsidios que se otorgaron, digamos, a los damnificados por las inundaciones del pasado 2 de abril. Recordemos entonces que el fin de semana hubo actividades allí en La Plata, donde se congregaron las distintas asambleas y siempre, bueno, cada 2 de abril hacen un recordatorio y una mantención de este pedido de justicia y de reclamo, justamente por estas cuestiones que desde que se produjeron las inundaciones a los pocos días ya hubo primero diferencias a la hora de decir cuántas personas eran verdaderamente las víctimas, y bueno, después eso se agregó al tema de los subsidios, así que bueno, cada año, cada 2 de abril se reúnen las asambleas para pedir justicia y que se tome más seriamente este tema, ¿no? Sí, que no es lamentablemente el único lugar por ahí del país donde suceden este tipo de situaciones de inundaciones, sobre todo toda la zona de Pampa Húmeda, del litoral, por distintas negligencias de obra pública, de asentamientos de barrios privados donde no tiene que estar, en humedales, etcétera. Es una cuestión compleja y sobre todo de gran responsabilidad por parte del Estado y de empresas que hacen sus negociados inmobiliarios y de obras. Sí, lo que ha quedado claro a lo largo de la historia de nuestro país y como vos decís, Víctor, de todos los hechos que han ocurrido al respecto de inundaciones, queda claro que no solamente se trata de cuestiones de la naturaleza, sino que claro, hay políticas... No son desastres naturales. Exactamente, hay políticas públicas, lamentablemente, que están detrás de esto. Gobiernos específicos que llevan adelante esas políticas, empresas, etcétera, y que bueno, generan todas unas condiciones. Exactamente. Para potenciar esto y para agravar. Sí, totalmente. Bueno, vamos a escuchar entonces a Gabriel Coulty, así es el apellido, Gabriel Coulty, de la Asociación de Víctimas de la Inundación de La Plata, dialogando con compañeros de Radionauta de allí de La Plata. Buenos Aires. Se cumplen 3 años de la inundación en la ciudad de La Plata, Berisso y Ensenada. Gabriel Coulty, integrante de la Asamblea de Familiares de Víctimas de la Inundación, reflexionó acerca de los diversos desfasajes que hay en cuanto a la entrega de los subsidios que se otorgaron por la tragedia del 2 de abril de 2013. El 11 de diciembre nos reunimos con el actual intendente y dentro de muchos pedidos, porque le pedimos el ingreso o el acceso a mucha documentación, le pedimos el acceso a lo que es tener información sobre a quién se le generó subsidios, porque teníamos la certeza

que están reconociendo que más allá de que se han elaborado obras, esas obras no han sido las que se necesitan para que no vuelva a ocurrir exactamente nuevamente este tipo de desastres, ¿no? Sí, lamentable porque sociales. Sobre todo son zonas donde se debería prever más, porque bueno, son temas con zonas húmedas como la Pampa húmeda, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, el litoral, donde esas obras tienen que estar porque se sabe que hay mayor cantidad de lluvia, pero sobre todo también el tema de inundaciones de río y lo que decíamos, el tema de muchas de estas obras, uno va viendo información de estos últimos años, hechos por barrios privados, que se inundan barrios vecinos, etcétera, una cantidad de situaciones de obras donde está la negligencia, donde está por ahí negociados inmobiliarios, la falta de previsión de obras o obras que no son necesarias, como nos contaba ahí Colauti, así que, o no son suficientes, así que es un combo de muchas cosas, lamentablemente. Y vamos a seguir con más información en esta mañana y vamos a hablar un poco de temas que nos tocan directamente a los medios comunitarios alternativos y populares y que tiene que ver con este desmantelamiento, ahí está, desmantelamiento de distintas áreas del gobierno nacional, del Estado, en realidad de todo el Estado, ¿no? Nacional y bueno, y que se va aplicando también a las provincias y a los municipios, que venimos cubriendo en los distintos Enredando las Mañanas que hacemos todas las semanas, y hay una de las áreas que se está denunciando justamente porque está sufriendo desarme y que nos toca directamente a los medios comunitarios. Y estamos hablando del área de proyectos especiales que pertenecía a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y durante la semana pasada, para dar más datos, hubo 7 despidos en esta área de proyectos especiales destinada a esta área a atender a los medios comunitarios de todo el país. Sí, Julieta, quien es trabajadora del AFCA, que también, o ex AFCA podríamos decir, porque recordemos ahora está él también fue desmantelado, creado el ENACOM, explicó que el lunes 28 de marzo notificaron estos 7 despidos arbitrarios y afirmó que el área prácticamente va a quedar desmantelada porque existe la posibilidad de que de 20 personas del área quedemos reducidas a solo 2 o 3 personas en trabajo. Esta trabajadora también explicó que las políticas de acompañamiento a las radios comunitarias y de pueblos originarios también están suspendidos, como son los proyectos de FOMECA, que se llama, que son los fondos concursables, ¿no?, que tenía el AFCA. Bueno, varias emisoras y televisoras comunitarias fueron ganadoras de estos premios, de estos proyectos de financiamiento, y que bueno, se les debe bastante dinero. Los proyectos de FOMECA están completamente frizados, esto lo confirmaba Julieta, desde el 23 de diciembre nosotros no podemos hacer nada porque no tenemos director ni se terminó de hacer la supuesta auditoría que teníamos que tener para continuar con la tramitación para este ítem. 300 organizaciones quedaron sin cobrar o en la mitad del proceso a pesar de haber ganado. El Fondo de Fomento Concursable, lo que nos explicaba Medios de Comunicación Audiovisual, FOMECA, es la implementación de este artículo en consideración lo establecido por el decreto número 1225/2010 de reglamentación de la ley 26.522. El artículo 97, inciso F, de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales establece precisamente que el 10% de los fondos recaudados por el organismo serán destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual comunitarios de frontera y de los pueblos originarios, Romy. Claro, bueno, ahí estaba la creación entonces del FOMECA en base a este artículo, la tramitación y la efectivización de estos llamados a concurso, los que se ganaron concursos en todo el país por distintos medios y que quedaron actualmente paralizados frente a toda esta cambio de gobierno, Políticas implementadas por el nuevo gobierno. Exactamente. Bueno, en relación a esto, Víctor, y ya anunciando para el bloque que viene, vamos a estar hablando con Mariela Pugliese. Ella es miembro de FARCO, del Foro Argentino de Radios Comunitarias, porque se conoció una información de que el Gobierno Nacional va a tener que dar explicaciones por su política de comunicación que viene aplicando, y esto es ante una convocatoria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se va a realizar el próximo 8 de abril en Washington, y está convocado el gobierno, más precisamente Mauricio Macri, para dar explicaciones sobre la política de comunicación. Claro. FARCO es una de las entidades que ha hecho efectiva esta denuncia, además de una serie de organizaciones, así que vamos a estar hablando entonces con Mariela Pugliese para que nos cuente un poco más respecto a esta denuncia y cómo fue que finalmente se llegó a esta a este llamado a declarar del primer mandatario nacional. Un poco relacionada, por supuesto, con la noticia de recién que estábamos contando, y tiene en el marco, en el contexto de las nuevas políticas aplicadas, de tinte, por supuesto, mucho más neoliberales que la anterior, y entre esas medidas, bueno, se atacó directamente, se dejó sin efecto el AFCA y otro organismo nacional que no recuerdo en este momento. El ASTIC. Y se creó el ENACOM, creo, ENACOM. Ente Nacional de Comunicación, uh-huh. Donde viene a reemplazar y paralizar un poquito todo lo que... un poco lo que recién comentábamos acerca de la AFCA, de los medios comunitarios y de otras medidas que contemplaba la ley anterior. Uh-huh. Bueno, en referencia a eso entonces es que tienen que ir a dar explicaciones ante, uh-huh. ante esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así que de este tema vamos a estar hablando en el bloque que viene. Ya volvemos. No sé si es más sencillo hablar de género o entender de género, de sexo y esas cosas, que entender el amor. Pero vamos a hablar con alguien que entiende un poco más. Eduardo Lucita ya está en línea para charlar con nosotros. Les anticipo mi tesis. Yo creo que Fito Páez se levanta minas, que por lo general son todas muy lindas, sí. Al solo efecto de inspirarse para hacer canciones. Cuando termina la canción, todas las minas que han tenido canciones. Sí, es probable. Así que, bueno. Este personaje no me gusta. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Este personaje no me gusta. Cadena llevar

Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva raza. La colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Bueno, ya comienzan las 11 de la mañana de este viernes 4 de abril. Estamos transmitiendo el programa Enredando las Mañanas de la Red Nacional de Medios Alternativos, que recuerde, sale en vivo a través de la radio de la red en www.rnma.org.ar y también en todas las radios y portales de la Red Nacional de Medios Alternativos y radios que nos toman y nos retransmiten. Les recordamos también que en la página, además, está que acabamos de mencionar, puede encontrar los programas anteriores que los vamos subiendo completos y también algunas entrevistas que les parezca interesante, que quieran volver a escuchar o que se perdieron, también vamos subiendo las entrevistas. Bueno, y el pasado 31 y 1 de abril hubo una importante movilización, tractorazo de productores familiares y campesinos. Más de 30 fueron las organizaciones y cooperativas de pequeños productores de flores y verduras del Gran La Plata y Florencio Varela que se declararon en paro el pasado 31 y 1 de abril, como decíamos, en reclamo de mejoras en las condiciones del sector. Se apostaron a orillas de cuatro rutas, la ruta 2, la 6, la 36 y la 53, para que no salgan verduras ni flores de la zona donde se producen por el lapso de 48 horas, con el objetivo de que se logren reuniones satisfactorias con los funcionarios del área. La Agencia de Noticias de Comunicación Alternativa y Popular habló con Nahuel Levagui, y bueno, compartimos esta nota. Él es integrante de la Unión de Trabajadores de la Tierra, la UTT, y alertó del panorama del sector y por qué se estaban movilizando, ¿no? Esta organización integra el Frente Popular Darío Santillán de manera cooperativa, trabaja en la tierra buscando un precio justo para que el que produce y el que consume. La Unión de Trabajadores de la Tierra trabaja en las zonas periurbanas de Buenos Aires y en su mayoría son familias quinteras que se encargan de la producción de flores y verduras. Hace más de 5 años vienen luchando por el reconocimiento de su derecho a la tierra, la salud, el acceso a las máquinas de trabajo y los créditos correspondientes para la producción. Bueno, quienes también estuvieron en el lugar son los compañeros y compañeras de FM La Barriada, de Florencio Varela, justamente compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ellos dialogaron con Darío Rejas. Esta persona es integrante de Colectividades Bolivianas, una de las organizaciones que participó de este corte de ruta, y vamos a escuchar la entrevista que realizó La Barriada a Darío Rejas para escuchar un poquito más respecto a bueno, los detalles de esta, sí, de esta movilización, y más precisamente eso, ¿no? En la situación por la que atraviesan los pequeños productores en nuestro país. Bueno, para FM La Barriada y para la Red Nacional de Medios Alternativos, estamos acá en el corte de ruta, acá en la ruta 53 de Florencio Varela, y bueno, estamos con... Bueno, para FM La Barriada y para la Red Nacional de Medios Alternativos, estamos acá en el corte de ruta, acá en la ruta 53 de Florencio Varela, y bueno, estamos con Darío Rejas, uno de los representantes y los que están acá en este tractorazo. ¿Qué están pidiendo, Darío? Hola, buenas noches, hermanos de La Barriada y la Red de Medios Alternativos de la República Argentina. Nosotros somos productores frutihortícolas de Florencio Varela y toda la región sur de la provincia de Buenos Aires.

de los grandes empresarios del campo y a los verdaderos campesinos, obviamente en detrimento de los verdaderos campesinos, los que trabajan la tierra, como en este caso. Hay que comentar que esta situación se viene repitiendo en distintas partes del país. Recordemos en la zona del sur, también hace varias semanas se vienen realizando cortes de ruta, incluso con, que se tira la sí, fruta, la producción, la producción ahí, sí. Sobre todo, justamente de productores frutícolas. El tema de la leche también, me acuerdo unas noticias hace poquito, uh-huh. También estaban sufriendo situaciones de apremio económico, por decir así, en el mismo Córdoba, que fue uno de los lugares donde más tuvo apoyo el actual gobierno nacional, tamberos propios de esa provincia del interior cordobés están reclamando también por políticas que benefician a medianos y pequeños productores del campo también. Uh-huh. Bueno, justamente en estas más de 30 organizaciones y cooperativas que se movilizaron en Provincia de Buenos Aires la semana pasada, anunciaron, bueno, de no tener respuesta, van a redoblar, digamos, las medidas y volver a realizar medidas de fuerza u otro tipo de medidas de fuerza en reclamo de que se mejore su situación, claro, de producción. Minutos pasan de la hora 11. Tenemos para el próximo bloque un recorrido informativo respecto a distintas convocatorias que se están realizando en todo el país para el día de hoy, al conmemorarse 9 años del fusilamiento de Carlos Fuente Alba. Además, coincidía con una convocatoria a paro nacional docente también en distintas provincias del país. Así que vamos a estar cuando volvamos de la pausa. Lo que está pasando en distintos lugares del país en este momento, inclusive aquí en nuestra provincia. Vamos a ver si logramos contacto con nuestro compañero Pablo para que nos dé un pantallazo de lo que está pasando aquí en la capital riojana sobre este paro también. Exactamente. Vamos a la pausa y ya volvemos. Che, Euge, No quiero la comba de nuevo. Me parece que te No quiero la comba de nuevo. Pero te equivocaste, pará. Yo te pedí al Barrio Nuevo y me dijiste Rally. Me pusiste Rally en el papel, te equivocaste. Yo te pedí el Barrio Nuevo, el paro. No quiero hablar con ese Barrio Nuevo. No me hagan hablar con ese hombre, por favor, por favor. ¿Y a ver, qué Barrio Nuevo tenemos ahí en línea? ¿Hola? Sí, hola. ¿Rally? ¿Rally? Hola, Rally, ¿nos estás escuchando? ¿Nos estás escuchando? Upa. Lo teníamos al Rally Barrio Nuevo ahí y se nos cayó la nota. A ver, Rally, si nos estás escuchando ahora. Sí, hola. Hola, Rally. ¿Cómo te va? Carlos Garmendia habla. Y de ahora en adelante, usted sería Homero Thompson del Lago del Terror. Vamos a practicar. Cuando diga hola, señor Thompson, usted dice hola. Bueno. Hola, señor Thompson. Recuérdelo, su nombre ahora es Homero Thompson. Enterado. Hola, señor Thompson. A ver, Rally, si nos estás escuchando ahora. Sí, hola. Hola, Rally. Carlos Garmendia. Mire, cuando yo diga hola, señor Thompson, y le pise el pie, usted mueve la cabeza. Entendido. Hola, señor Thompson. Hola, Rally. Carlos Garmendia. Ay, creo que le habla a usted. Ok, bueno, te llamamos en otro momento, Carlos, porque estábamos buscando a otra persona. Confusiones al aire, disculpa, un abrazo. Carlos Garmendia es el... Vamos a ver. Carlos Garmendia es el abogado. Carlos Garmendia es el abogado de la sentencia de Marita Verón. Para mí. Enredando las mañanas. Todo acaba aquí. hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Vamos a seguir con la información, 16 minutos pasan de la hora 11, como les decíamos, otro de los temas que queríamos recorrer, comentar y visibilizar en el día de hoy es el paro nacional docente al que se han adherido diversas organizaciones gremiales docentes. A 9 años del fusilamiento de Carlos Fuente Alba, paro nacional docente, acciones en todo el país, y justamente como decíamos, hoy lunes se cumplen 9 años del feroz asesinato de Carlos Fuente Alba, este docente neuquino que recordemos fue asesinado en una marcha, una movilización. Sí, resulta ahí en Neuquén. En Neuquén. Y es la impunidad la que grita presente en Neuquén. Darío Poblete, que es el principal acusado, el policía acusado de realizar el disparo. Se pasea con tranquilidad por las calles de la provincia a pesar de la condena recibida. Pero lo que es más grave aún, que la causa Fuente Alba 2, la que debía juzgar y condenar a Jorge Sovich como responsable político, gobernador, que era gobernador en ese momento, y todos los responsables políticos de este crimen, ha sido cerrada sin avanzar siquiera en alguna definición. La justicia dejó pasar el tiempo para que todos los plazos se venzan y hasta se perdieron algunos tomos del expediente. Se trata de un verdadero cachetazo a todos los trabajadores y trabajadoras de la educación, y esto nos obliga a redoblar la lucha para que todos los culpables tengan su condena. Desde la Corriente Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, Enriqueta Lucero dijo que apostamos a que el paro del 4 tenga masividad, o sea, en el día de hoy, y contundencia en la perspectiva de darle continuidad a la pelea. De nada sirve un paro nacional aislado para cumplir como pretende la Junta Ejecutiva de CETERA. Necesitamos construir un plan de lucha que nos permita ponerle freno a la ofensiva lanzada contra los docentes y el conjunto de los trabajadores y trabajadoras por el gobierno nacional y los gobiernos provinciales. Recordemos esto, bueno, son las declaraciones de la Corriente Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación que salieron hoy al paro, que se adhirieron al paro con las siguientes consignas: justicia por Carlos Fuente Alba, castigo a Jorge Sovich y a todos los responsables de su asesinato. Apoyo a todas las provincias en lucha por un plan de lucha unificado nacional. No al ítem aula en Mendoza, que es uno de los principales luchas que está llevando a cabo los docentes mendocinos, defensa de todos nuestros derechos laborales. No al cierre de los programas socioeducativos. Basta de inflación, tarifazos y despidos. No al protocolo contra las protestas. Basta de persecución a los que luchan, no a las condenas a los docentes de Tierra del Fuego. No al pago de los fondos buitres, plata para salud, educación y no para acreedores externos. Como decíamos, esta es las consignas del Corriente Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación que se adhieren al paro de hoy. Vamos a leer ahora un fragmento también de otra de las adhesiones para el día de hoy, en este caso de la Federación Docente de CTA, apoyo a las luchas docentes en 8 provincias. Hoy 4 de abril la Federación Docente en CTA convoca al paro nacional activo mientras persiste el conflicto docente en 8 provincias. La Federación Nacional Docente convoca a un paro nacional activo para este lunes 4 de abril como parte de un plan de lucha nacional y para reclamar justicia para Carlos Fuente Alba por las luchas provinciales, un salario inicial no inferior a 12.000 pesos, un básico que cubra la canasta familiar, el pase al básico del incentivo docente y demás sumas en negro con aporte de nación, mayor presupuesto educativo, el desprocesamiento a docentes en Tierra del Fuego o Misiones y el cese de los despidos, tarifazos y ajustes al pueblo. los docentes de Chaco, Tierra del Fuego, Misiones, Santiago del Estero, Santa Cruz, Mendoza, Formosa y Jujuy se hallan todavía en conflicto. La federación se solidariza con ellos y convoca al paro que se está realizando en este momento para volver a nacionalizar las luchas y reclamar respuestas del gobierno de Macri, los gobernadores de estas provincias oficialistas o de la oposición, entre comillas, también podríamos decir. Ahí teníamos entonces, esto es parte del pronunciamiento de la Federación Nacional Docente en CTA, que también se adhiere al paro. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también la convocatoria salió para hoy, para paro nacional. Lunes los docentes se movilizan. En este caso el testimonio es de Natalia González Eligra, de la Comisión Directiva de SUTEBA La Matanza y diputada electa por el FIT. Se refirió al paro y movilización docente para este lunes por la mañana. Los docentes de izquierda de SUTEBA, UTE y ADEMINS, ante el creciente mal humor social, paramos en este día y nos movilizamos a la Casa de Neuquén a repudiar el cierre de la causa del asesinato del maestro Carlos Fuentealba. Luego nos vamos a dirigir a la Casa de Mendoza, cuyos docentes enfrentan un duro ataque al salario del gobierno de Cambiemos, como es el ítems aula, y para finalizar en el Palacio Pisurno, en el Ministerio, por el triunfo de las luchas de Santiago del Estero, Santa Cruz, Jujuy y Tierra del Fuego, que enfrentan gobiernos del PRO y del Frente para la Victoria. Ante esta preocupante situación, lo que está planteando es un paro activo nacional de los docentes junto a los estatales y un plan de lucha contra el ajuste, la entrega y los despidos. Para eso le exigimos a CTA debatir democráticamente la continuidad de la lucha con asambleas y plenarios con delegados con mandato. Bueno, esta es parte de la declaración de SUTEBA La Matanza. Sí. Exactamente. Y nos vamos a ir también a la convocatoria que hizo el gremio docente ATEN, que es el gremio docente neuquino, justamente a donde pertenecía Fuentealba. Convocó a una nueva marcha para exigir justicia por la muerte del maestro asesinado el 4 de abril del 2007 en una protesta sobre Ruta 22 en Neuquén. Justamente tempranito esta mañana allí sobre Ruta 2 se realizaban las primeras actividades, como todos los años, conmemorativas más que todo en esta ocasión, y luego todos los participantes de esos actos conmemorativos viajaban hasta la ciudad capital de Neuquén, al centro, donde se iba a realizar la concentración más cerca de las 12 del mediodía. Nosotros vamos a tratar de comunicarnos con una compañera del Zumbido, de allí de Neuquén, que iba a estar en la marcha, para que nos cuente, bueno, el desarrollo de la misma más cerquita del cierre del programa. Y en La Rioja, por ejemplo, también tenemos la adhesión al paro nacional dispuesto por CETERA desde la Asociación de Maestros y Profesores, lo confirmó la asamblea realizada la semana pasada. La modalidad que se está desarrollando también en estas horas y por la tarde será de asistencia a las escuelas sin dictado de clases y con jornada de protesta. El marco dispuesto por la central habilita a los distintos conflictos provinciales, la mayoría por cuestiones salariales, a manifestar sus reclamos en una jornada a escala nacional. Bueno, también la Asamblea de AMP, la Asociación de Maestros y Profesores de La Rioja, expresó su respaldo a las acciones adoptadas por los docentes municipales, quienes permanecen con medidas de fuerza desde la semana pasada. Estamos hablando de docentes municipales de la capital riojana.

Víctor, hemos llegado al final del programa de hoy, de este lunes 4 de abril, un día de movilización docente, de lucha docente, de reclamo por justicia por el maestro Fuente Alba, y que intentamos un poco reflejar a través de los testimonios de hoy. Así es, Romy, en este día que bueno va a seguir o continuar durante todo el día con los distintos turnos tarde y a la noche, seguramente en el ámbito educativo, donde va a seguir habiendo manifestaciones, distintas formas de reclamo y de protesta por este día de paro nacional. Y vamos a ver cómo se presenta el panorama para el resto de la semana. Recordemos ahí entre las entrevistas que realizamos, la docente Carolina Goicochea nos decía, ¿no?, que la idea es que se reabra la paritaria nacional para poder discutir estos ítems que no se han cumplido en varias provincias, como son el pago por cargo y que se ha pagado por persona, por ejemplo. Sí, entre ellos aquí en La Rioja, donde también fue bastante confuso y complicado ese tema por parte del Ministerio Local, que todavía siguen como ciertas repercusiones desde el mes pasado. Cuando uno va a cobrar, se da con ese caso de que unos cobran menos, otros más, te depositan, ¿no? Es todo un tema bastante engorroso que el mismo Ministerio, el mismo gobierno no ha aclarado y no ha puesto voluntad, al parecer, para mejorar eso. Recordemos que ya en la paritaria nacional fue complicado el llegar a acuerdo porque sí, se había presentado una propuesta primero y después el mismo gobierno se negó. Y después la retiraba, así era increíble, por lo menos de que yo tengo idea, primera vez que veo también como trabajador de la educación ese tema. Desde el mes de enero, febrero, el mismo ministro Bullrich se desdecía de sus mismos dichos, volvía atrás con la misma propuesta del 40%, después decían 25% nomás el tope de aumento, con el mismo Macri que había puesto ese tope, o dijo, y bueno, así que fue todo un tema bastante engorroso. Y de falta, al parecer, en general, de voluntad para hacer un cambio de fondo y mejorar esta situación, pero lógicamente, y no siendo ingenuo, van en concordancia con otras medidas políticas que ha tomado el gobierno de Cambiemos, así que lamentablemente no nos extraña que también en el ámbito educativo repercute. Y sobre todo, Romy, me estaba acordando cuando leímos algunos de los puntos de las consignas de este paro, uno que toca muy de cerca muchas escuelas y sobre todo los sectores más populares, más pobres, y que había sido un avance, una medida interesante, como son las políticas socioeducativas, programas como el CAS, el tema de las orquestas juveniles, los CAE en las primarias, y que está, mucho de eso está frenado. Desde enero no cobran los talleristas, los docentes, el financiamiento que estaba destinado para eso, sobre todo lo de las orquestas juveniles que uno veía. Uno tiene aquí una experiencia maravillosa, como es la orquesta Enrique Angelelli, que empezó, por lo menos en ese contexto, en esos años, formando parte de ese programa nacional. Desconozco si en el día de hoy todavía se sigue sosteniendo desde ahí, pero muchísimas experiencias populares, educativas, en distintos lugares del país, en uno de estos programas de educación, que eran lo de las orquestas juveniles, como los CAS, que hasta el momento también están medio frenados y parados ahí. Totalmente. Bueno, Víctor, así nos despedimos. Entonces, saludamos a todos los compañeros y compañeras de la Red Nacional de Medios Alternativos y a las distintas personas de la audiencia que se han sumado al programa de hoy. Les recordamos que mañana vamos a estar saliendo de 10 a 12, como todos los días, desde los estudios de La Colectiva, particularmente mañana, los miércoles desde Radio Zumba La Turba, desde la provincia de Córdoba, los días jueves desde los estudios de La Retaguardia, junto a Luis Angio, y los viernes desde los estudios de La Caterva. Saludamos a la compañera Nora González, que estuvo en la operación y puesta al aire, y a la compañera Candela Blanco, que estuvo como movilera desde la plaza en la movilización del día de hoy para acercarnos al testimonio de los docentes riojanos. También, bueno, al resto de compañeros y compañeras que colaboran con la producción de este programa. Nos vamos hasta mañana, entonces. Recuerden, www.rnma.org.ar podés escuchar la programación de la red, inclusive este programa. Nos quedamos nosotros con el panorama informativo y nos despedimos hasta mañana. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos.